Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en un directo de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que nos acompañan siempre por dejarnos sus mensajes, sus comentarios, pero sobre todo por permitir que esta información llegue a muchísimas más personas. El día de hoy tenemos el enorme placer de recibir con nosotros a María José Villamarín, quien es ya amiga, gran amiga de Mindalia y que nos acompaña frecuentemente. Y en este momento vamos a hablar sobre, o mejor dicho, ella nos propone el siguiente título: Todo comenzará en 2025, el antes y el después de la humanidad. Para quienes no la conocen, María José está especializada en chamanismo, tarot y quiromancia y tiene más de 10 años de experiencia en la liberación de almas y el exorcismo. Así que antes de darle la bienvenida a María José, los invito a todos a que nos dejen acá en el chat en directo, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar de este espacio con sus experiencias, preguntas, porque todas las vamos a estar respondiendo con María José. Así que vamos a darle la bienvenida a María José. Qué gusto tenerte hoy. Hola, ¿qué tal estás, Fairuz? Y a todos los televidentes. María José, gracias por acompañarnos. Y sabemos que se te ha enseñado cuándo tendrá lugar la guerra total. ¿Nos puedes contar un poquitito sobre esto? Sí, es un mensaje que no es agradable escuchar, pero es aleccionador y sobre todo es importante saber lo que puede venirnos, porque nadie tiene la verdad total. Yo voy a contar lo que me han enseñado. Podemos deducir que pueden ser como sueños, vivencias, pero es muy claro. Voy a contar la vivencia para ir desgranando todo aquello que yo he percibido o he visto, pero desde ya mi niñez, no es de ahora. Se van dando como trazos, y lo que hace falta es ir desgranándolo, no para asustar, sino para saber por dónde movernos, porque es importante ver los acontecimientos tal y como vienen, porque no hace falta tener mucha claridad para ver que no vamos por buen camino. Emplazándonos a esa vivencia, hace como un par de meses, me enseñaron como en una gran sala, en un gran espacio, que tampoco tiene mucha importancia, y me dejaron ver encima de una mesa alguien que me acompañaba, al que no podía ver, pero que reconozco desde mi niñez, como un ser que me acompaña siempre, sobre todo para dar ciertos mensajes. Y vuelvo a decir, nadie tiene completamente la verdad, solo el de arriba. ¿Vale? Entonces me dejaron ver encima de una mesa una especie de encuadernación de páginas blancas metidas como una especie de cofre transparente. Puede ser plastificado, cristal, pero me dijeron, mira. Y vi con grandes letras y números 2025. Es imprescindible prepararse. Todo ya se está dando desde hace más de 4 años. Fue como el despunte. Pero entrando ya en este tiempo, todo se va a ir dando muy rápidamente. De hecho, todo se está dando muy rápidamente. Parece que estamos atravesando una franja de tiempo muy, muy, muy rápida, muy constante, sin casi darnos tiempo a respirar. Todos son acontecimientos que se van dando muy rápidamente y no es el único. Este tiempo es importantísimo. Si nos desplazamos a las profecías o a la Biblia, podemos señalar que este tiempo es como el apocalipsis, pero no para temer, sino para prepararnos. Si hemos decidido venir a este mundo, lo recordemos o no, es para ponernos en marcha y aprender sus lecciones. ¿Qué podemos aprender de todo lo que estamos viendo? ¿Cómo cuidarnos? Nos enseña a cuidarnos, a estar alerta, a que no escuchemos lo que nos están diciendo, sino lo que quieren decirnos y lo que nos ocultan al decirnos. Tenemos que estar despiertos, porque cuanto más despiertos estemos, mejor nos podemos enfrentar a todo. Desde hace mucho tiempo voy diciendo, y ahora lo marco aún más, porque 2023, señalé en la primavera que iban a empezar la guerra en Oriente, Israel-Gaza, y otras situaciones también bélicas que también se están dando. ¿Nos lo enseñan o no? Desde África, Oriente y temas que están pasando como en Ucrania. Y esto no se va a detener. Queremos ser positivos. Hoy me decía una buena señora, María José, no vale con ser positivos. Y le digo, hay un refrán muy español que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué quiere decirnos? Que sí, podemos ser positivos, orar, que es fundamental, porque entramos en una especie de conexión con nuestro interior y podemos tener la fuerza para salir de situaciones. Pero es bueno ver. Ojalá no ocurra nada, como he dicho otras veces, pero es que está ocurriendo. Y lo que nos ocultan es que todo se va a poner en marcha. Y no es porque uno se enfade con este o con aquel, sino que es un plan trazado. Cuando me enseñaron esas imágenes plasmadas en esas hojas, en ese gran espacio en blanco, con seres que bueno, no viene a cuento ahora, pero seres muy especiales que veo desde muy pequeña, es simplemente, no solo a mí, sino a otras personas a lo largo de los cientos de años, desde la Biblia hasta ahora, que nos van encauzando. Pero yo voy a contar lo que yo he visto, no lo que he oído ni lo que he leído desde muy pequeña, porque yo quería ver si otros veían lo mismo. Y es cada vez más igual o muy parecido. Entonces, esas imágenes que yo veía plasmadas en hojas eran prepararos, porque ya se está poniendo en marcha ya estos acontecimientos de la Tercera Guerra Mundial, porque ya la tenían planificada. No hay partidos, amigos, y no hay naciones. Sí, hoy estoy en España. Tú estás en Francia, aquel está en Italia, en Sudamérica, en Norteamérica. Prácticamente ya estamos entrando en un gobierno mundial y los que están muy, muy arriba, que no conocemos siquiera, han planificado todo esto desde hace muchísimo tiempo. Nos hacen creer que tenemos un gobierno, un estado, etcétera. Y es mentira. No es así. No sé si me quieres preguntar algo, Fairuz. Mari José, nos quieres, bueno, acabas de decir un poco que viene planificado todo desde Todo. lo de arriba, que bueno, ya lo hemos conversado antes, pero ¿quieres contarnos qué papel juega en este caso la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es algo que viene desde hace poco. Está con nosotros desde hace muchísimo tiempo, antes de mi nacimiento y más atrás. ¿Cómo puede ser si no había móviles? Hace 100 años no había móviles, 50 tampoco, casi, casi no. Todo esto ya estaba, ya estaba. Y de hecho la tecnología que tienen estos pequeños grupos que nos manejan y que nos adoran y que dirigen nuestras vidas, tienen como complot esa inteligencia artificial que si fuera bien llevada nos llevaría a una vida mucho más ligera. No habría enfermedades, no habría nada de lo que conocemos ni pobreza. Fijaros bien, las ONGs llevan mucho tiempo trabajando, ¿verdad? Y tantas ayudas, y tanto dinero, y tanto que se les ha dado, y sigue habiendo 900 millones de analfabetos y otros tantísimos millones superiores de pobreza. Vas a los restaurantes, a los sitios donde se come, etcétera, y se tira la comida. Todo es un plan maquiavélico para llevarnos al caos. Entonces, la inteligencia artificial no nos está ayudando, nos está desplazando de nuestra propia humanidad. Y algo muy cotidiano, en un lugar que yo suelo tomar cafés para descansar, como hace todo el mundo, casi todo el mundo, vino una familia joven, papá, mamá, dos niños. Y ella sacó del bolso para que comieran tranquilos sus móviles. Y estoy hablando de niños de menos de 5 años. El papá otro móvil y mamá otro móvil. Esa desconexión es muy conocida porque lo vemos por todas partes e incluso hay gente que se cae en la calle porque va con el móvil. Todo eso nos está enganchando a una desconexión. Y esto, y estas élites, este orden mundial que ya lleva trabajando en las sombras desde hace muchísimo tiempo, solo que ahora se le empieza a ver, a vislumbrar los más despiertos. Alguien me decía, María José, no te confundas, no hay un 10% de toda la población, de casi 9 mil millones de seres humanos que somos, que están despiertos. No, quizás haya 300 millones o menos. Le digo, 300 millones, no, 300 mil despiertos. O sea, estamos hablando de un 4% o menos. Entonces, es importante que la gente sepa lo que ellos quieren hacer con nosotros. Cuando te enseñan imágenes, cuando te enseñan realidades que dices, no, no puede ser. El ser humano tiene el despertar y puede ver entre sombras qué es lo que nos quieren hacer, pero no, no se despiertan. Muy pocos. Y las grandes mentiras se cubren de grandes verdades, ¿verdad? Los medios solo dicen medias verdades y nos ocultan como esto. Inteligencia artificial. Hoy en día, con esa inteligencia artificial, todo lo creado, no, como digo, no habría enfermedades, porque hay capacidades para solucionar todo esto. Hambre, no habría nadie. Analfabetismo, ninguno. ¿Que somos demasiados? Mirar el mundo. Hay hectáreas y hectáreas y hectáreas, kilómetros, kilómetros, kilómetros, baldíos. En todas las naciones, mirarlo, por favor, observarlo. Nos mienten en todo, en todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Prepararnos. Somos muchísimos más millones que ellos. Cuantos más despiertos, y esto es esencial, cuantos más despiertos haya, podremos solucionar muchísimos conflictos. Las profecías, las visiones sirven para dar un conocimiento y para prevenir. Pero si no hacemos caso, eso se convierte en realidad. No, María José, podemos estar en otra frecuencia, en otro espacio-tiempo. El espacio-tiempo en el que estamos es debido a nuestra conciencia global. Si la cambiamos, si la modificamos con nuestro despertar, cambiamos esa franja. Las cosas no cambian porque queramos ser positivos. Las cosas cambian porque nos unificamos. Ese eslogan que dicen los nativos en sus grandes canciones, todos somos uno y el uno está en todos, es una pura realidad. Y el poder que tenemos es grande, no es de unos pocos. Cuando pensamos en videntes, clarividentes, etc., pensamos en unos pocos. Sin embargo, ese potencial lo tenemos todos. Y no es verdad que haya cadenas de ADN de 12 hebras, no, hay 13. Más. Todas estas cosas que estoy hablando, y yo no soy científica, me las dan, me las enseñan. Entonces, podemos desarrollar todo eso. Desde los años 60 hemos entrado ya en la época de Acuario. Todo el mundo dice que entramos en la quinta dimensión. No, es otra gran mentira. Estamos entrando en la cuarta, que significa ser más vidente, porque como decía Jesús, en este mundo hay otros mundos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos capacidades, no unos pocos, de ver fantasmas, de ver otros seres o los elementales, otras franjas que están aquí. Cuando despertamos a esa cuarta densidad, en la que ya estamos entrando y que algunos ya están despertando a ello y viendo y sintiendo, cada vez hay más gentes más sensibles. No es que sean mejores, sino porque están despertando a esa cuarta dimensión. Y esa cuarta dimensión nos están advirtiendo desde hace décadas hacia atrás. Seres que ya veían lo que iba a pasar, porque el tiempo y el espacio, amigos, no existe, y lo sabéis bien. Por eso podemos dar saltos. A mí me enseñaron el tiempo así. Entonces yo estaba aquí y de repente estaba aquí. Para ver esos acontecimientos, para ver lo que se podía producir si no nos despertábamos. Pero estamos ya en la frontera. ¿En la frontera qué quiere decir? Que ya están maquinando, ya están en la atmósfera terrestre, ya están esas fuerzas creativas de esta élite convulsiva y psicópata de emprender una odisea de total de guerra. ¿Para qué? Para diezmar la población, diezmarla totalmente, al mínimo de esa población que exista. Entonces empiezan por, sí, Ucrania, luego Gaza, luego Irán, luego seguirá Rusia invadiendo toda Europa, pero toda. Las ciudades se llenan de cadáveres, el mar sube porque van a echar cosas en el agua. Yo no me lo estoy inventando, es algo que ellos están maquinando y te dejan ver. Si no hay un despertar, eso se produce. Se produce. No queremos ver. Mucha gente me contesta así. María José, no me cuentes cosas feas. Quiero sintonizar con otras personas que me digan que hay cosas bonitas. Eso está bien, ser positivos, pero poniéndonos en marcha. Viendo lo que quieren hacer con nosotros. Si lo contemplamos sin miedo, podemos avanzar y prepararnos para lo que viene, porque lo están ya emitiendo. Lo vamos a ver de un día para otro. No te van a avisar. No te van a avisar. Estar preparados. El cambio climático es el que están provocando ellos, pero también la Tierra. La Tierra está haciendo su trabajo. Y lo más tenebroso no es lo que planifique la Tierra por su desarrollo cada 26.000 años que toca ya. Por eso cambiamos de densidad y el eje de la Tierra cambie. Eso no va a ser lo peor. Lo peor es de estos seres que humanos y que planifican nuestra destrucción para crear algo nuevo, según lo que ellos crean. Porque cuanto más despiertos, más negativos vamos a ser con ellos. Y nos temen. Nos temen. Entonces, tenemos que estar preparados. Y va a ser todo el globo el que lo va a sufrir. Toda la Tierra. No solamente por las guerras que vamos a sufrir. Todos los continentes. Por cambios del eje de la Tierra y de cosas que ellos echen en el mar. Me enseñaron claramente. Eso va a producir muchísimas pestes y enfermedades. Lo que hemos vivido es esto. El tapón. La punta del iceberg. De lo que quieren hacer con nosotros. Por favor, despertemos y marchémonos de las costas. Cuidémonos. Estar en consonancia desde vuestro interior y hacia afuera, con las personas que quieran escuchar, porque siempre habrá de todo, gente que no quiera cambiar hasta que todo empiece a producirse. No se podrá decir jamás que no tuvieron información, porque la hay. Es verdad que hay mucho desvirtuamiento, mucha mentira, y está muy bien escuchar que todo va a ir bien, que tenemos que ayudarnos, estar en sintonía, reforzarnos positivamente. Está todo muy bien, pero la verdad te ayuda a planificar tus siguientes pasos. Si no la sabemos, no podemos planificar cómo movernos. Y es importante. Mari José, hay una pregunta que está repetida en el chat, también la tengo yo. ¿De qué manera nos podemos comenzar a preparar para todo que está ya casi en la puerta? Sí, lo estoy diciendo. Sobre todo, físicamente, apartaros de las costas, porque muchas naciones van a ser engullidas por las mareas y los sismos, y sobre todo las cadenas de volcanes, porque aunque digan que están separados, los volcanes están interconectados, todo en la naturaleza, todo en el cosmos, en nuestro cuerpo, todo está interconectado, nada está separado de nada. Los volcanes están conectados y tienen vida. Sienten. ¿Cómo que sienten? Sienten. Igual que las piedras, igual que los vegetales, igual que los animales, igual que los seres humanos. Somos seres sintientes en su medida, según su vibración y evolución. Pero todo está conectado y tienen como un reloj biológico. Se están despertando y tienen que dar su toque. Y lo están dando. Entonces, si estamos preparados, si sabemos todo esto, ¿dónde nos vamos? Alejados de ese problema vulcanólogo, de ese problema sísmico, de ese problema de maremotos o terremotos. En las zonas más centrales, en las zonas más altas, alejados del mar, es donde vamos a estar mejor. Y no solamente Europa ni Asia, que está teniendo ya sus convulsiones muy fuertes, sino América del Sur, América del Norte, Australia, África, etc. Todo va a ir cambiando, pero no de cientos en cientos de años, como ha ido lentamente, porque el mundo, como el ser humano, nunca está igual. El tiempo no está igual. No os creáis el cambio climático. Están modificando ellos, pero sí es verdad que la Tierra está cambiando. Y ahora es el clima. Va a ser muy rápido todo. Y vuelvo a repetir, lo peor no es el cambio del eje de la Tierra, ni las masas tectónicas, ni los volcanes, ni las mareas. Lo peor es lo que quieren hacer con nosotros estas élites, que ni siquiera sabemos sus nombres, ni conocemos sus rostros. Y os digo que si tuvieran alma, no lo harían. pero como no les importa mucho, me dejaron, y voy a contarlo también, me dejaron ver una reunión de ellos en uno de estos países europeos. Una gran sala. Nos llamaban ganado, nos llamaban parásitos. No tenemos razón de ser. Les debemos la vida a ellos si quieren, porque ellos son inmortales. ¿Por qué son inmortales? Aparte de la tecnología que tienen, digamos que la han robado, la han adquirido de otros seres regresivos, que eso es para otro programa, es porque se reencarnan una y otra vez en los mismos clanes de los cuales ellos no se separan. Son fríos, témpanos y se ríen de nosotros. Amasan el poder y nos manipulan con ese poder. Entonces, si nos despertamos a ello y nos dicen que hay que ir por aquí, nosotros sabemos que no debe de ser así. No nos creamos nada de lo que nos dicen, ni en las televisiones, ni en los medios de comunicación. Y muchos programas de YouTube también son para desinformar. ¿Estás allí, Marijose? De eso. Ah, de pronto me parece que se te congeló la pantalla. Fíjate que qué curioso y qué interesante esto, porque sí es incómodo, pero es importante transmitirlo. Y agradezco Todo. enormemente que estés acá con esta información. Y dándonos un poquito también de luces de lo que tenemos que hacer, que creo que la parte más importante es desde nuestra individualidad para el colectivo. La parte más importante es el discernimiento y el cambio desde dentro de cada persona. No se puede conseguir una conciencia total, comunal, mundial, si no hay un cambio personal e individual. Todo cambia cuando somos uno con todos. ¿Qué quiere decir? Cuando esta conciencia entra en nosotros y sabemos que el otro es parte de nosotros y nosotros de él o de ellos o de ellas, da igual, ahí podemos modificarlo todo. Pero solo desde el cambio interno personal podemos dar pasos, porque somos como ondas expansivas. Vamos ayudando a otros con nuestra manera de ser, de proceder sin miedo, cuidándonos, cuidando a los que están al lado, porque va a haber mucha necesidad, muchísima necesidad, e imaginar todo lo que viene, qué produce. Produce caos en todo, internet, en la movilidad de todos los alimentos. Todo se paraliza. La necesidad de ayudar a los demás sanitariamente, médicamente, emocionalmente, si no estamos mínimamente preparados, algunos, porque yo no voy a hablar de mí. Solo se ve cuando llegue el momento. Todos podemos hablar, pero solo en el momento que ocurren las cosas somos capaces de discernir si podemos o no podemos, porque juzgar, hablar, hablamos todos, pero hay que ponerse en la tesitura y estar ahí y lo vamos a ver todos. Entonces, si mínimamente no nos preparamos conscientemente y discerniendo de toda la información que nos llega, porque puede ser que no, pero si es que sí, si es que sí, todo nos coge. Las fronteras son un tiempo y un lugar de mucho conflicto para los países. Alejaros de todo eso. No voy a dejar mi casa, María José, no voy a dejar mi trabajo, pero es que lo vas a dejar para salvar tu vida. Las imágenes que me enseñaron que yo vivía casi en primera página, como si yo estuviera allí no como una visión ni una película, sino como si yo lo viviera en carne propia, no era nada agradable. Y esto desde mi tierna infancia, callándolo poco a poco, año tras año, hasta que oí claramente, divúlgalo si quieres. No hace falta decir que hay que ser gran vidente. Todos lo somos, pero vemos, podemos discernir de que algo quieren hacer, que algo están preparando. Lo estamos viendo, entonces, si no cambiamos desde dentro, individualmente, no vamos a poder salir adelante en este tiempo que nos avecina ya. Muchísimas gracias, Marisol. Realmente agradecida porque compartas todos tus conocimientos a través de esta plataforma. Quiero, por favor, que nos cuentes un poquitito sobre las consultas del tarot. Eso no lo hemos hablado por acá antes. No. Utilizo un tarot medieval, pero prácticamente utilizo la mediunidad y la videncia, lo que la otra persona me transmite. Lo hago también presencial y online, porque hay mucha gente que no puede desplazarse o está mal. Entonces, esa visión que puedo percibir. Y vuelvo a repetir, si nos enseñaran, si pudiéramos trabajar con todo eso, nos daríamos cuenta de que prácticamente muchísima más gente de la que cree podía sentir y ver. Y se ha hecho muchas pruebas en niños, porque los niños son muy fáciles y están ajenos a todas esas creencias manipuladas del ser humano y del adulto. Entonces, a través de esas videncias es orientar. Yo siempre digo a la audiencia y a las personas que se presentan ante mí para que yo les lea, les mire, pídeme aquello que sea bueno para ti, no lo que tú quieres ver. Ahí entramos en una fase en la que nos desligamos del yo quiero a lo que sea bueno para mi desarrollo, aunque no me guste. Pero a la larga nos va a ayudar. Esa es básicamente la consulta que yo hago: tarot, videncia, mediunidad y chamanismo, porque todo es lo mismo. Gracias, Mari José. Les recuerdo a todos que aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto para que ustedes también puedan hablar con ella directamente y participar de estas consultas. Vamos a ir ahora, Mari José, si te parece, con algunas de las preguntas del chat. Primero tenemos desde Colombia a Alexander Zen, que nos pregunta si habrá algún país, región o continente que vaya a ser menos afectado que otros o que pueda representar un bastión de esperanza para la nueva humanidad. Bueno, siempre lo digo, Sudamérica es un gran bastión. Allí, Mari José. ¿Ves? Me parece que hemos. Ahí te recupero. Vamos a ver. Acá estamos. Repetía que Sudamérica es un gran bastión, pero no Centroamérica ni Norteamérica, porque va a tener muchísimos conflictos, aparte que toda la cadena de volcanes que están por la falla de San Andrés se van a mover. Va a ser todo muy rápido y muy convulsivo. O sea que todo nos va a afectar. Entonces, es una parte muy importante. También los países afectados, que estén más alejados del conflicto, que estén en zonas más altas, más alejadas, pueden subsistir, en todos los sitios. Pero sí es verdad que Europa va a ser muy difícil y Asia es un polvorín. Y de hecho, ya lo tienen delineado. Y todos los países que están en su línea más evolutiva, en conocimiento de todo esto, lo saben, pero no nos van a decir nada. van a abocar a los pueblos a una destrucción, a guerras, no les van a ayudar, ni les van a decir salgan ustedes de las costas, ni guarden comida, ni se vayan a sitios altos, cuídense, no nos dicen nada, de hecho no nos dirán nada. Solamente subliminalmente te lo van marcando en películas, te lo van diciendo aquí, allá, porque tiene que, saben lo que es la ley cósmica, saben que no deben de ocultar, pero la gente no lo quiere ver. Ese es el problema. Entonces, tenemos que ver entre líneas y siempre habrá un lugar. En la Segunda Guerra Mundial se desplazaron muchísimas personas a Sudamérica. Y daros cuenta, Argentina, por ejemplo, está lleno de europeos, sobre todo portugueses, españoles, italianos y de otras naciones también, pero estamos mezclados. Entonces seguirá siendo un bastión, un importante lugar que acumulará muchos millones. Y daros cuenta que mucha gente a través de este siglo, este último siglo, siglo XX, desde la Segunda Guerra Mundial e incluso de la Primera y antes, después del descubrimiento de América, que para mí no se descubrió en 1490 o por ahí, sino que se ha ido desplazando la gente a Norteamérica. Va a ser al contrario, va a bajar muchísima gente de ahí y de otros continentes y de otros países abajo. O sea que eso lo vamos a ver también. No solamente lo digo yo, lo dicen otros y es verdad, lo vi en imágenes y me vi allí. No sé si sea la realidad, pero yo estaba allí y lo vi. Vi todo el desencadenante y al no haber internet, la gente no podía comunicarse, solamente por aquellos que llegaban y decían lo que había pasado. Y a veces es mejor no ver todo lo que acontece. Muchas gracias, Marijose, por responder. Vamos a ir con mi Dani Cisneros. Ella nos dice, ¿cuál será el futuro de la humanidad? Por ejemplo, mis nietos y bisnietos. Ahora tengo 37 años. Diríamos, ¿qué va a pasar en 50 años más? Bueno, después de todo lo que parece que nos quieren abocar, una reducción muy, muy drástica de la población mundial, muy drástica, y muchas enfermedades. Aquellos que se hayan cuidado de todo, que se hayan cuidado y adoctrinado desde dentro, o sea, se hayan amado y se hayan cuidado entre familias, que esa es la base más importante, la cual quiere destruir, es lo que va a imperar. Así que si tenéis hijos, vuestros nietos, sobre todo bisnietos y tataranietos, van a poder crear una humanidad mucho más benigna de la que hay. Porque los dirigentes ya no serán psicópatas que solo miran por su poder, por manipular, sino serán dirigentes espirituales. Y eso se verá en el próximo siglo. Gracias, Marijose, por responder. Adri Tors, desde Argentina, nos pregunta, ¿es verdad que... Bueno, perdón, esto ya lo hablamos. Uy, se me escapó por acá la... Acá, es Clara Isabel. Ella nos dice, desde Colombia, ¿por qué hay tanta gente que quiere hacerle daño a la humanidad? ¿Qué consiguen con eso? Simplemente despoblar el mundo y hacerlo a la imagen que ellos quieren. Un mundo manipulado, desordenado y como ganado. Que les digan lo que tienen que hacer como esclavos y habiendo pocos, así manipularlos. Lo único que puedo decir para animar a la gente, a pesar de todo lo que digo, es que no lo conseguirán. Como he dicho antes, no habrá dirigentes psicópatas, sino seres espirituales que dirijan esta humanidad. Y esa humanidad que se generará después de los tataranietos, será una buena humanidad, una conciencia humana global y unificada. No que seamos como robots, todos pensando lo mismo, sino el bien que tú quieres para ti, desearlo y trabajarlo para el otro. Porque si el otro está bien, tú estarás bien. Y esa mentalidad es la que no nos han enseñado y tenemos que lograrlo. Gracias, María José. Vamos a ir con una pregunta más. Desde Nueva York, Amarilis nos dice: escuché que al final de la Antártida hay un portal hacia la Luna. ¿Qué opinas de esto? Bueno, la Luna ya está habitada desde hace muchísimo más tiempo de lo que dicen. También me la enseñaron. Así que, y de hecho me llevaron allí. Entonces, hay humanidades de todo tipo. También hay una parte de la Luna donde los secuestrados de aquí son llevados con el consentimiento de estos locos, secuaces y de gobiernos, donde son utilizados como caballos de carga, esclavos, órganos donde se venden y donde se llevan a otros lugares, y lo más deprimente es que también somos utilizados como comida. Eso lo vi muy claro, lo vi porque me llevaron allí. Entonces, no es que haya portales, es que hay portales en todas partes de este mundo, porque cuando... Y voy a poner un ejemplo. Cuando salimos del cuerpo, se genera fuera de nuestro espacio áurico como túneles gusano, que cuando morimos se dice: no vayas hacia la luz porque te engulle. No, no es verdad. Se genera un agujero de gusano donde atravesamos un espacio-tiempo diferente y vamos a donde nos pertenece nuestra consciencia. Entonces, muchas sociedades de aquí viajan a través de esos huecos de gusano que están por todas partes y van de un lugar a otro, Marte, Luna, etc. Y a otros lugares de nuestra Vía Láctea y también satélites. Por eso os digo que nos han ocultado tantísimas cosas. Y es importante, y estamos llegando ya, a discernir y a ver con claridad la verdad. Es un tiempo en el que se va a ver la verdad. Gracias, María José. ¿Quieres contarle a toda la comunidad de Mindalia sobre tus formaciones online? Sí, encantada. Como os he dicho, no solo paso consulta online, sino también presenciales. Y también enseño talleres de chamanismo. El chamanismo se remonta a miles y miles, por no decir millones, de años. Y se conserva con distintas formas de llamarlo, pero a lo largo del mundo son técnicas sencillas para el despertar. Para despertar esas capacidades que tenemos sin miedo. Porque a veces cuando trabajo con gente me dicen: pero voy a perder la consciencia, no voy a saber quién soy. Sí, porque tenemos una habilidad. Nuestro cuerpo es como una gran matriusca. Dentro de él hay otras siete y más. Pero cuando sale una, esa está mirando un tiempo-espacio diferente. Por eso somos como el arco iris. De siete colores, siete chakras comunicados con nuestros siete cuerpos. Y el emocional trabaja en una vibración y el mental trabaja en otra, el astral en otra. Pero ser conscientes y trabajar poco a poco en ello nos hará unificar. Y cuando se unifica, cuando se trabaja, se une completamente al alma. Y es cuando recordamos, porque todo está en unión. Es constancia, nada más. Y es tan sencillo. porque todo es sencillo. Cuando oigáis fórmulas, trabajos, cursos complicados, pensar, ¿es así o no? Todo es sencillo, absolutamente todo. Entonces, esa sencillez nos lleva a qué? A ser constantes. Si eres constantes, como cepillarnos los dientes, vestirnos, hacer una limpieza, eso nos enseña y nos va madurando para poder ver más allá. Y es el tiempo, ¿eh? Cada vez más, más gente va a ver más allá. Mari José, muchísimas gracias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Creo que me quedaría una hora más hablando sobre este tema. Quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando por el chat. Les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que tiene información súper valiosa que la pueden compartir las veces que quieran para que llegue a las personas que necesitan escucharla. Mari José, te invito entonces a que cierres este espacio para todos nosotros. Pues la frase que yo me permito daros es que circuléis, que viváis este tiempo, que vivamos este tiempo sin miedo, creciendo desde nuestro interior, porque la libertad del saber nos da pautas para aprender y ver por qué caminos circular sin miedo. Eso nos libera.